cinema. The love when we're done. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad. Te love when we're done. Hoy solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Hoy solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Sin muchas palabras, aun cuando no se alaba, te alabo en verdad. Sin muchas palabras, aun cuando no se alaba, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad.